Hace tiempo que no te veo. No sé dónde ni con quién estarás. Sentimientos que ya están muertos. Pero ¿qué hago si me vuelve a buscar? Oh yeah, si te quedes la razón. Si tu luna se apagó y te acuerdas de nosotros haciéndolo. Busques mi dirección, esa no es la solución. Porque sabes que lo nuestro se apagó. Me sigo esperando en el mismo lugar donde juré quedarme. Pero ya está cayendo la tarde y la necesidad de salir a buscarte. Ya no hay forma de recuperarme. Me está lastimando esto de amarte. Si la viera como por la noche anda viendo si me encuentra en alguna parte. Pero es que tu amor yo me lastima. Me saca lo peor de mis días. Y ahora que estamos lejos me ofrece de vuelta las cosas que nunca le haría. Ya no quiero escuchar tus reclamos en plena mañana. Ni tengo más tiempo pa' tu desamor. Si todo este tiempo ha dejado muy claro que estando a tu lado me mata el dolor. Ya basta, mi amor. Se moría lento. Y ahora yo no quiero verte, fue suficiente. Voy por el capítulo siguiente. Se compró una chain con mi nombre. Pero nada vale más que un corazón que siente. Fue suficiente. Baby, quiero buscarte, pero ya no va.